Ahora quiero repasar los 7 trampas de evitar. Trampas que pueden destruir tu negocio. Aprender estas trampas te ayudará porque no tendrás que aprenderlas de la experiencia. Te va a ahorrar mucho tiempo y ayudarte a desarrollarse a un líder. La primera es no enfocarse. Es difícil construir un negocio en solo un programa del mercadeo en red, pero yo conozco gente que se dedican a 2 o 3 diferentes programas para ganar más dinero. Fíjense los problemas de eso. Primero, cuando vayas a encontrar prospectos, hay que elegir cuál programa vas a representar a cuáles personas. Tienes que tener múltiples historias memorizadas. Pero lo peor es qué tipo de líder eres. ¿Quieres que los agentes en tu organización hagan lo mismo? Cuando ellos te vean trabajando más de un programa a la vez, el mensaje a ellos es que no tienes la confianza en el primer programa que ellos representan. Aún peor, no está garantizado de que tus agentes también van a trabajar los otros programas que tratas a construir. Cuando esto pase, es loco, porque todos van tratando de firmarse el uno al otro en los diferentes programas. Cada mayor distribuidor que haya conocido que gana muchísimo dinero se ha concentrado en uno solo programa. Es su identidad. Cuando veas a los más grandes distribuidores en Amway, Nu Skin, Herbalife, Zengo, es el único programa en que están asociados. Los que intentan más de un programa a la vez no tienen la credibilidad entre los otros en su organización. No es profesional. Los distribuidores han perdido la confianza en ellos. Así que quédense en un programa y tendrás el respeto de tus distribuidores. La segunda trampa es una falta de conocimiento. Muchos piensan que pueden hacer este negocio sin aumentarse profesionalmente. No saber los detalles de tus productos, servicios, tu plan de compensación y cómo motivar tus distribuidores es perjudicial a tu negocio. Todos los mejores líderes en cualquier compañía se han desarrollado hasta un nivel que pueden responder a cualquier pregunta de productos y servicios y preguntas de la compañía en general. Por eso son tan buenos líderes. Han llegado a tener muchos talentos en hablar con la gente y solucionar los problemas. Es muy frustrante hablar con gente que han sido distribuidores en el mercadeo multinivel por muchos años, pero no saben nada, qué más cuando se juntaron al principio. Van preguntando las mismas preguntas que debían haber aprendido entre los primeros meses. Y entonces se preguntan por qué no ganan más dinero y por qué la compañía y la gente en su organización no les respetan. Pero ¿cómo puede tener respeto sin crecer personalmente y profesionalmente? Así que aprenda todo lo que puedes saber de tus productos o servicios, la ciencia o información técnica que se debe saber. Sabe cómo utilizar tu plan de compensación y tenga muchos testimoniales memorizados de la gente cuyas vidas son mejores a causa de tus productos, servicios o la oportunidad que les brinda. Nunca toma esa actitud, que no necesitas saber estas cosas. Oigo personas decir, oh, no me gustan las matemáticas, no puedo explicar el plan de compensación muy bien, solo sé que si trabajo duro ganaré mucho dinero. Tal vez eso sirve con atraer principiantes a tu negocio, pero si quiere atraer distribuidores excelentes con experiencia, eso no sirve. Si yo voy buscando una nueva oportunidad y eso es el tipo de comentario que me dan, cuando quiero saber del plan de compensación, olvídalo. No hay chance que me voy a juntar con el negocio de esa persona. Si escoges de no crecer profesionalmente, tu organización entera sufrirá a causa de esa elección. La tercera trampa es el hijo problemático. Esto quiere decir, y se refiere a los que se quejan y solo ven al negativo. En vez de ser líder de resolver problemas, estas personas son los que causan los problemas. Todos tenemos algunos de estas personas en su organización y no queremos recibir llamadas telefónicas de ellos porque es una hora de la negatividad de que nos tendremos que recuperar. Yo tengo distribuidores que tienen el poder de traer mucha gente a su grupo, pero a la vez causan que esas mismas personas se huyan a causa de sus actitudes negativas. Hacen enemigos con muchas personas. Yo intento hacer enlaces con esas personas y ser amigos para ellos, porque yo sé que si yo no lo hago, se van a huirse a causa de la persona que les trajo a la compañía. Así que asegúrense que su actitud es buena y positiva. Si la mayoría de sus conversaciones son negativas, préstate la atención de eso. Esta trampa te afectará a su negocio más que cualquier otra. Un ejemplo de la actitud es algo que me sucedió hace unos años. Había problemas con los envíos de nuestras botellas. Por alguna razón u otra, las botellas se rompían durante los envíos y aún explotaron a veces. Una mañana tenía desayuno con otros amigos y líderes de mi programa y hablamos del problema. Mi amigo me dijo que las botellas rotas nunca se había pasado a él. Yo estaba de acuerdo. Yo nunca tenía un problema así tampoco. Mientras comimos, agarré una botella de jugo del gabinete y la abrí por uno de mis visitantes. De repente, cuando la abrí, la botella explotó. Jugo fue por todos lados. Nos cubrió completamente. Nunca he visto algo así. Es como una bomba de jugo explotó sobre todos nosotros. Después de un rato de silencio, nosotros nos explotamos en carcajadas, ¿verdad? Nos reímos, pero mucho, por como 10 minutos. Lo interesante es cómo reacciona la gente. Mientras algunos de nosotros nos reímos del problema y eventualmente lo arreglamos, otros en la compañía se quejaban hasta dejar la compañía. Es tan interesante la manera en que diferentes personas reaccionan a problemas. Pregúntese, ¿cuál tipo de persona eres tú? La cuarta trampa es trabajar con las personas correctas. Necesitamos trabajar con esos distribuidores que van a ayudarnos a construir organizaciones grandes, no con los que nos quitan de energía. A veces cuando convencemos a miembros de la familia a juntarse con nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿es lo que quiere verdaderamente este miembro de mi familia? Si no va a estar feliz en mi organización, mejor que él o ella haga algo diferente. Tal vez no tienen la misma visión que tienes construir un negocio, así que lo hacemos para ellos. Pensamos que tal vez si ganan dinero a través de nosotros y nuestros esfuerzos, ellos serán tan entusiasmados como nosotros, pero eso no sirve. Cuando un avión está en peligro, ¿qué dice la azafata? Poner primero la máscara del oxígeno en tu cara antes de ayudar a otros. Es igual aquí. No es ser egoísta, es lógico. Ayúdate a ti mismo primero. Cuando tienes negocio saludable, entonces ayude a los demás. La quinta trampa es olvidar la prospección y empezar a entrenar a sus distribuidores demasiado temprano. Muchos empiezan a ser mentor a otros cuando tienen solo 30 o 40 personas en su organización, pero eso no es nada. Sinceramente, de esas 40 personas, tienes suerte si tienes un solo líder verdadero. Esto no es el momento de considerarte un jefe bien importante y puedes dejar la prospección. Es cómico porque es normalmente los distribuidores con menos experiencia que hacen esto. No se dan cuenta que cuando dejen la prospección, su organización deje de crecer. Yo gasto mucho tiempo en ayudar a mis distribuidores a alejarse de esta tentación. Por eso, como líderes, siempre debemos continuar la prospección aún mientras estamos entrenando a otros. La sexta trampa es no tener un plan de acción. Si no tienes metas y no sabes dónde vas, no sabes qué vas a hacer para hacer crecer tu negocio la semana, mes o año que viene, ¿cómo puedes esperar que creciera? Los negocios crecen porque tienen un plan de acción. Cuando me levanto en la mañana, yo tengo un plan. Sé las citas que tengo, sé las llamadas que tengo que hacer, tengo las llamadas de apoyo que tengo que hacer con mi organización y cada otra cosa detalladamente que necesito hacer. Si trabajas de tiempo completo mientras vas construyendo su negocio, es aún más importante tener un plan de acción porque tienes menos tiempo al día. Una gran parte de un plan de acción es qué vas a hacer para que algo suceda. La mayoría de la gente tienen anhelos que algo suceda o esperan que algo suceda, pero su negocio no se va a construir por sí mismo. Busquen la gente correcta y hagan las preguntas correctas que les ayuden en la prospección. Un buen ejemplo de esto es cuando fui con mi hijo a comprar algo para su cámara. Un agente nos asistió y era simpático, pero me parecía que él no tenía la personalidad a que busco. Noté una mujer de como 35 años que parecía muy encargada de su departamento en la tienda. Fue ella con quien hablé en esa tienda. Quería la mejor manera de presentar mi negocio a ella. Le pedía que me ayudara con la presentación electrónica en mi computadora. Le dije que no quería sorpresas, ¿verdad?, porque tenía una presentación y quería asegurarme que todo funcionaba, bien. Ella dijo que sí, claro, ¿verdad? No había presión y ella lo miró con mente abierta. Mientras ella me ayudó, me hacía más y más preguntas sobre mi negocio. Su interés fue enorme, especialmente cuando ella sabía del dinero que podría ganar. Ella dijo, ¿podría yo ganar dinero así? Dije, ¿tú? Claro que sí. Ahora, esa mujer es una líder en mi compañía. Sucedió porque decidí hacer que algo sucediera con la persona correcta. Y cuando decidí no irme de la tienda sin hablar con ella, pocos hacen esto. Y es porque no ganan el dinero que muchos de nosotros ganamos. La última, séptima trampa es de no completamente empezar y dedicarse al negocio. Hay tantas personas que no se dedican a construir su negocio. Quieren el dinero, quieren el estilo de vida de sus sueños, pero no se dedican a construir su negocio para lograrlo. Tienen cualquier excusa que se pueda imaginar. No permite que excusas obstruyan tu camino al éxito que deseas. Pregúntase si gastas más tiempo con excusas o con el trabajo inmediato que hay que hacer.